Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Continuamos en Jerusalén y continuamos recibiendo protestas y hasta amenazas. Algunos oyentes fundamentalistas dicen que si Jesucristo sigue hablando así, tomarán represalias contra nuestra emisora. ¿Y por qué un corazón tan duro el de esos oyentes? Bueno, usted sufrió en carne propia la intolerancia. Intolerancia y religión han ido de la mano durante mucho tiempo. Como prueba, hoy he traído un documento grabado y me gustaría que lo escuchara para iniciar nuestro programa. Sí, házmelo oír. Las ataban de pies y manos. Las estiraban hasta romperles los huesos. Las sentaban en sillas con puntas afiladas. Les echaban agua hirviendo por boca y oídos. ¡Confiesa, maldita bruja! ¡Confiesa que tuviste relaciones carnales con el diablo! Les taladraban el cuerpo con punzones. Les cortaban la lengua, los pechos. Les rompían las manos. Las violaban delante de sus esposos y de sus hijos. Y después, las quemaban en la hoguera. No sigas. ¿Por qué me haces escuchar esta abominación? Porque los verdugos eran representantes suyos. ¿Míos? ¿De qué me estás hablando, Raquel? Lo que usted ha escuchado ocurría en los tribunales de la Santa Inquisición. ¿Pero cómo llama santa a algo así? Es que así la llamaron, santa. Tengo los datos, ¿quiere conocerlos? Sí, háblame, aunque duela. Son muchos los que coinciden en afirmar que la Inquisición es la página más vergonzosa de la historia de la Iglesia. La inició hace 1000 años un papa, Inocencio III, para perseguir herejes, el mismo que impuso el sacramento de la confesión. Los papas que vinieron después crearon los tribunales, autorizaron las más horrendas torturas, aprobaron el exterminio masivo de mujeres en todos los países cristianos. Las acusaban de brujas. ¿Y quiénes eran esas hijas de Dios a las que llamaban brujas? La mayoría eran mujeres pobres, campesinas, parteras. También había mujeres sabias que conocían los secretos de la naturaleza. Decían que estaban poseídas y las torturaban para sacarles el diablo del cuerpo. Y los diablos eran ellos. Se lee en las crónicas que la acusada nunca sabía quién la acusaba ni de qué. Si negaba los cargos, las torturas eran más crueles. Si por el miedo se reconocía endemoniada, le concedían la gracia de estrangularla antes de echarla a la hoguera. También torturaron y mataron hombres, campesinos, aldeanos. Las familias de las víctimas tenían que entregar sus bienes a los sacerdotes. Y todo eso en su nombre, Jesucristo. No en mi nombre. Dime, Raquel, ¿cuánto tiempo duró esa abominación? Se prolongó durante siglos. ¿Y murieron muchas hijas de Dios a manos de esos demonios? Algunos hablan de cientos de miles, otros de millones. En verdad te digo, fue la hora del poder de las tinieblas. Bueno, el Papa Juan Pablo II ya pidió disculpas por los errores que cometió la Inquisición. ¿Errores? ¿Disculpas por millones de mujeres torturadas y quemadas vivas? Ese crimen no se borra ni con lejía de batanero. ¿Quiere decir que usted no los perdona? Tendrían que arrancarlo de raíz. ¿Arrancar qué? El árbol de la fe en el diablo. Es ese árbol el que ha dado frutos tan podridos como los que me has contado hoy. Ellos tendrían que arrancarlo de raíz, de cuajo. Decir claramente que el diablo nunca existió. Decir que los diablos fueron ellos. Solo así serán perdonados. Desde Jerusalén, Raquel Pérez, Emisoras Latinas.